propios. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, que está en La Plata. Ayer a las 7 de la tarde se desató una tormenta de 400 metros en la ciudad, que duró 2 horas y ha dejado abnegada gran parte de la ciudad. Obviamente sin luz, con muchos, muchos barrios bajo el agua. ¿400 milímetros? 400 milímetros en 2 horas, sí. Así es lo que me están comentando aquí, es algo que nunca pasó en la historia. No, jamás había escuchado semejante número. A mí la verdad que me cuesta creerlo. Pero cuando uno ve la cantidad de agua, no me cabe duda. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Un nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White. De Nivea for Men. Contrarreloj. El rescate de su hija vale 10 millones de dólares. Y solo tiene 12 horas para conseguirlo. Nicolas Cage. En la nueva película del director de Los Indestructibles 2. Contrarreloj. Solo en cines. Con este Lorca sale una brama, desde Atacama hasta Bahamas, hasta Bahamas. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Una noche bajo las estrellas, con Regina Spector. 6 de abril en Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 7500 puntos Superclub. Socios Club Personal, 15% de descuento. Regina Spector, 6 de abril en Geva. Auspicia Industrial Seguros. CFT 1.37%. Promoción válida desde el 23 de 1 del 2012 hasta el 6 de 4 del 2013. Consulte bases y condiciones en www.santanderrio.com.ar. Vuelve ese extraño amor. Vuelve Depeche Mode. Delta Machine. El esperado nuevo álbum de Depeche Mode. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Depeche Mode es un music, la compañía de la música. Guiaresto.com es la guía más completa de restaurantes donde vas a encontrar fácilmente los mejores lugares para salir a comer. Busca por barrio, precio, tipo de cocina y servicio. Además, descubrí las recomendaciones de nuestros expertos. Disfruta de una amplia variedad de notas sobre el buen comer y accede a atractivos descuentos. Ingresa a guiaresto.com y encontrá ese restaurante que buscas. El 13 de abril es el Día Internacional del Beso. ¿Todavía no compraste tu Aquafresh White and Shine? ¿Pero qué esperas? Empieza a usarla y vive tu momento Aquafresh. Dame un Aquafresh. Dame un Aquafresh. Dame un Aquafresh. Quiero tener un momento Aquafresh. Bebe llega a la Argentina. 8 de abril en Niceto Club. Presentando un poquito de rock and roll y repasando su carrera. Malo, malo, malo eres. Toda la fuerza y la valentía artística de Bebe en Argentina. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Es una producción de 300. Bienvenido a los 40, para reírte de la vida y de los años. Bienvenido a los 40, divertite solo en cines. ¿Te anotaste el gimnasio con débito automático? ¡Trampa mortal! Vas a necesitar energía. Vas a necesitar mucho hoy. The Energy Drink. Encendé tu día. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Estamos en línea con él, con el hombre del momento, Guillermo Coppola, aquí en Metro Yumi. Nico, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chico? ¿Cómo estás? De todos estos grandes personajes que nombrábamos al principio de la nota, como el Príncipe Carlos o Fidel Castro o el Papa, ¿cuál fue el que más te impresionó a vos en lo personal? Yo estaba con Tarantini, este restaurante, se jugaba mucho backgammon, claro. Y había un personaje sentado y resultó ser Elton John. Se acercó a la mesa, se presentó, resultó ser el dueño del hotel y era tipo un box. Sí. Con medios apretaditos y empezó a meter su mano sobre mi pierna. No. Y era una pierna diferente. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tu jefe te invita a un after después del trabajo? ¿Vos no sabés decir que no? Vas a necesitar energía. Vas a necesitar mucho hoy. Be Energy Drink. Encendé tu día. ¿Querés que te sobre crédito? Con Personal, hoy y mañana, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Kevin Bacon hace su debut televisivo en la pantalla de Warner. Éxito arrollador en Estados Unidos. Más de 20 millones de espectadores en el primer episodio. Policial psicológico intenso y Kilroy han sido una serie conquistada a los demás. No te pierdas la serie de la que todos están hablando. The Following. Los jueves a las 23 horas. Solo por Warner. Si vas a buscar trabajo, cambia el diario del lunes por Boomerang. Perros, te da una mano porque todo vuelve. Todos los lunes, tírate un lance con Boomerang.com. Con U y sin G. En Perros de la Calle. Boomerang.com. Con U y sin G. Verano del 65. Chicos, no saben lo que acabo de ver. ¿Qué? ¿Qué viste? ¡Contá! No me la van a poder creer. Dale, por favor, contá. Vi un hombro. ¡No! ¡Qué suerte que tenés! Es más, no les quiero mentir, pero creo que vi un poquito de clavícula. Rolling Stone te trae una edición dedicada 100% a los Beatles. Esa banda por la cual no te hubiera importado nacer en los 60. Rolling Stone Bookazine. Lo mejor de una revista hecho libro. Conseguilo en tu kiosco a solo 39,90. Si querés saber más, entra en rollingstone.com.ar. Se terminó el verano, pero sigue la mejor música gratis. Movistar Free Music te trae lo mejor de la música y te invita el 5 de abril al Planetario para vivir un show totalmente gratis. Franz Ferdinand, Of Monsters and Men y Major Lazer. Si sos cliente Movistar, entérate cómo conseguir tus entradas en movistar.com.ar/freemusic. Movistar Free Music, un ciclo, más bandas, cero pesos. Presenta Samsung. Movistar, compartida, la vida es más. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto provincias de Mendoza, Salta, Córdoba y Ciudad de Neuquén del 6 de marzo al 5 de abril de 2013. Consulte bases y condiciones en movistar.com.ar/freemusic. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. 3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental. Yo usaba la pasta dental que usa toda mi familia y no le prestaba atención a las molestias que me generaban las cosas frías. Doctor Adrián Haga. A la sensibilidad dental es importante tratarla desde el principio. Por eso recomiendo a mis pacientes que ante las primeras molestias usen Sensodyne todos los días, más allá de la pasta dental que use su familia. Y desde que empecé a comprar Sensodyne siento que me estoy ocupando de mí y estoy mejor. Hoy no la cambio por nada. Sensodyne, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. Doctor Adrián Haga, matrícula número 29846. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. ¿Pomelo Pink? Sí, la probé cuando iba por la ruta Chuk. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¿Y yo? Yo la probé en Sierra de la Window. ¡Oh! Otro gracioso más. ¿Alguna otra sierra que te haya quedado? No, pero Bahía White es muy bueno también, ¿eh? Sí, y el García Perito Brown, y te cuento. Claro. Y Tierra del Fire. ¡Bravo! ¡Clap, clap, clap! Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Flor, Pincho,